Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Yo no sé si. Pero fui ahí, sí, quise hacer y me duele, me arde la punta. No sé qué. Pero a mí la morena que me atendió allá me dio una ampolla de antibiótico, ya directamente. La del otro día, de espadol, La palangana. Claro. Bien, limpita todo, pero yo qué sé, no sé, algo debo tener, pues. Digo, tampoco te podés. Yo qué sé, tampoco te vas a privar de todo porque, ay, las enfermedades. A mí, si estás bien puchereado, no te viene nada, no te agarra ninguna peste. A mí lo que me mató fue la primera que se. Cuando me dio, se rió. Que dice que los morenos allá están con más calibre, ¿vio? Yo qué sé. No sé. Pero después todas muy atentas, muy cariñosas, muy limpitas, a pesar de ser de raza negra, que tapa más, que puede tener más mugre, nadie se da cuenta. Por eso, a mí me llama la atención, digo, yo no. Pero me duele. ¿Habló con el doctor de la selección? Y no lo quiero joder con estas cosas. Y no, a lo mejor algunos de los muchachos tienen lo mismo. Puede ser, porque la otra vez no fue. Digo, salimos todos, y muchos fuimos con la misma. Y Godín después no jugó. Sí, tiró la de la. ¿Cómo es la? ¿Cómo fue que le inventó? Eso fue el doctor, le decía. ¿La pubalgia? No, le dijo, no, otro le embarulló más. ¿Cómo es la. Mononucleosis? No, pero. La mongonucleosis. Mongonucleosis o basilisco, no sé cómo fue que le dijo. Está, la prensa, pum. La prensa no dice nada. La prensa no dice nada porque están tan sumados. Porque les conviene. Claro, les conviene que gane Uruguay. Cuanto más gane Uruguay, más tiempo se quedan allá. Pero yo estoy a la miseria. Y además hay algún momento que hay que parar la maquinola. Esto, sí, no, no, pero a mí la. Una que se llama Ubuntu, no sé cómo se llama, que está allá que atienden en unas chozas por allá atrás, Me recomendó un curandero. Porque yo tuve el problema ese. Ah, ya vos lo tuviste, ni hablaste. El curandero no, lo que pasa es que el curandero te mete un alambre de caliente por ahí adentro. Y te quema todo y te deja todo como nuevo. Después tardás unos días en recuperarte la función total, ¿no? Pero como nuevo. Voy a tener que ir, porque no quiero llegar a casa tampoco. Tenés que llevarle un chivo. Porque él lo usa pues para. Él no acepta dinero. Pipó. También. Y un tarro pipoca. De pipoca le llamé. Porque el tipo lo usa para otras cosas y vos. Pero te lo aseguro que te anda bien. Después tenés que atarte la base 2 ajos. ¿Está ahí? Y eso hasta que se pugna. Que quede la que cae. Hasta que el ajo cae. Claro. Cuando el ajo cae, ya está curado. Voy a tener que ir ahí. Estamos con. Yo no sé Montevideo, no tengo ni idea de qué era esa allá en Montevideo. No sé, pero si va, avíseme porque. Tengo ganas de ir para prevención. Profilaxis. Claro, para evitar. Porque veo que Acá hay muchos que usan esos cosos de goma que se ponen ahí, y eso no es natural. No, y además no disfrutas nada. No. Yo una vez, y fue como si hicieran una palangana, una cosa horrible. Impugnante. Terrible. No. Pero si se puede prevenir, se puede, ¿vio? Uno ya disfruta con otra tranquilidad. Porque además quedan partidos por delante todavía, si uno está hecho bola. Claro. Y uno que es periodista ni está entrenando, cuánto más los jugadores cuando vamos todos. Sí. Que cómo gana uno con la camiseta puesta, ¿eh? Ah, no, y yo me puse la camiseta y le pegué... ¿Con lleno? No, le puse, ¿vio eso que le imprimen en la camiseta? Ah, Lugano. Bueno, yo iba por la calle ahí y era impresionante, la negrada se me tiraba arriba. A mí me confundían con Forlán, yo tengo el número de día de Forlán. Por eso, no, pero... Bueno, vamos a ver si... Dice que no, todavía no. Todavía no ¿Sabe que me quedé pensando el otro día? ¿De qué? El otro día, el sábado, en las palabras del presidente. Con respecto al tema del natalicio de Artigas del Nurcamay. Mm. Y me quedó repicando en la cabeza prácticamente lo último que habló, que fue unos conceptos de una profundidad tremenda, que creo que no todos los uruguayos han podido asimilar cabalmente. Cuando dijo que hay tres valores que son fundamentales para la convivencia democrática. Primero y lejos, la libertad. Sí. Segundo, muy de cerca, muy cerquita, emparejándola casi igual, la paz. Y el tercero no me acuerdo cuál es. No importa. Lo que importa es que la paz vino de lejos a cerca, lo empardó a la libertad. Y me hizo acordar los tiempos que nosotros vivimos en paz desde el 73 hasta el 84, que fueron tiempos de paz. No había inseguridad. Era cuando estaba guardado. Por eso. Hay que asociar ciertas cosas. Hay que Es la tarea de la prensa, abrir los ojos de la gente. Sí, ¿verdad? Pero la prensa está en otra cosa. La prensa ahora está para el mundial y nada más. Mismo hasta me han comentado que algunos de nuestros representantes, en vez de discutir las cosas que tienen que discutir, están discutiendo el fútbol. Mandaron un mensaje grabado de un reporte que lo vamos a escuchar después, pero vamos a ver si largamos porque yo no sé, no sabemos. Se ve que ahí hay uno con la saibalita ahí que nos dice que estamos en el aire. Buenas noches, amigos, otra edición directo, Monóculo desde Sudáfrica. Realmente estábamos comentando con Warren cómo se extraña la familia, cómo este trabajo periodístico que a uno lo aleja del seno familiar donde recibe el apoyo todos los días y lo empieza a valorar cuando lo extraña, cuando no lo tiene. Es verdad. Y realmente nosotros en este momento no lo tenemos, más allá de que hoy, gracias a las tecnologías, uno puede estar en comunicación, pero no es lo virtual, mismo. Es virtual. Yo recuerdo el primer caso en Uruguay de una mujer infectada con VIH, fue justamente la esposa de un soldado que sirvió en campañas en África. Qué lejos estamos nosotros de esa realidad. Nosotros estamos en una situación completamente sana. Totalmente. Y de una permanente vigilia. Porque estamos para la noticia, para contar. No podemos salir de como salen los muchachos de noche por ahí. Estamos ahí, al lado del teletipo, esperando a ver qué sale, qué pasó, cómo salieron los partidos, los comentarios. Es muy importante saber los comentarios. También, y ver mismo algunos partidos que hemos visto por televisión. Que uno puede decir, es lo mismo verlo allá que acá. No, y no tiene nada que ver, porque acá realmente se vive de otra manera, porque se vive en el propio lugar, los propios ciudadanos son los organizadores. Y acá hay que decirlo, Sudáfrica está abanderada con este Mundial. Es verdad. Todos se han tomado como suyo el Mundial. Tanto es así que muchos pueblitos hinchan por diferentes selecciones, ya con Sudáfrica eliminada. de este mundial, para nada. Sí, son decayó. Pasteleros, son pasteleros. El negro es pastelero. Totalmente. Eso lo podemos certificar. Totalmente. Ahora. Una situación que sería impensable en Uruguay. No, en Uruguay serían todos contra de todos los que del que clasificaron. Sea, del que va bien. Claro. Pero acá no, acá cada pueblito cercano a lo que es la concentración de cada selección se embandera con esa selección y van con las bubucelas allá a hacer ruido, hinchando por Alemania, por hoy España, que dio una lección de fútbol, por Chile, por Paraguay, en fin, por quien sea. Pero siempre el equipo oficial de la FIFA Brasil es el que tiene mayor cantidad de adeptos, además por que creo que Brasil después de Francia era la selección con más negros. Totalmente. Porque una cosa... el ano es blanco. Sí, por y curioso, Kaká también. Por curioso que resulte. Sí, los esa... demás son todos morochos. Totalmente. Bueno, ya tenemos, ya se acaba de despejar hace minutos, nos informan el panorama de los clasificados. Sí, estamos entre los primeros 16 del mundo, hay que decirlo y en voz alta. Hoy por hoy sí, y yo creo que acá hay que ser bien justos. Somos los primeros clasificados, o sea que estamos más allá de los 16. Y le diría que en puntos, tendría que repasar, pero en puntos creo que, no sé cómo salió Brasil, pero andamos muy bien. Está Argentina primero, pero no, cuenta. Los puntos de Argentina porque tienen un técnico que no es técnico. No, y es un drogadito. Por eso. Y es más, se cuentan cosas muy feas de él. Que no vamos a hacer seco, no es lo nuestro. Eso sería chusmerío barato, noticia baja, y eso está alejado totalmente de Monóculo. Porque ha sido, quizás hubiera sido más fácil si nosotros nos metíamos a hablar de chusmerío, de pequeñas cositas. Sí, sí, pero ganamos con el compromiso que asumimos en el juramento periodístico que hicimos en el libro de Toyos. No, por eso. Entonces, nosotros estamos para la periodismo con altura, con nivel. Totalmente. Periodismo en positivo. Totalmente. Que es lo que hay que hacer. Y entonces todas estas cosas de que Maradona y sus cosas como monosexuales, eso, nosotros no las vamos a decir. Pero no corresponde, además no corresponde, y menos ahora en el Mundial. Eso es que después ya se decantarán las aguas cuando, yo que sé, qué vamos a hablar de Argentina si estamos esperando a Uruguay campeón. Claro, pero vamos a tener tanto tiempo de hablar de Uruguay que yo creo que el propio tiempo se va a encargar de olvidar el resto del mundo, claro, y hablaremos de Uruguay verdad, de aquí hasta 5 años más y después 60 más. Es verdad, pero ¿sabe que hoy, en este momento de triunfo de la selección uruguaya y velando las armas por el enfrentamiento de mañana, yo ya estoy llamando a la reestructura del fútbol uruguayo? Es momento. No hay que esperar a la derrota para proclamar eso. Tiene que ser el momento de victoria, porque es cuando uno anda con fuerza para hacer esas cosas. Y cuando ya hay que reestructurar. Y cuando dan ganas. Claro, además dan plata, porque usted... ya hay plata. Ya hay por esta clasificación, ya hubo, o sea que ya todos los clubes ya tienen un capital con el que puede contar. No esperen a tener el premio mayor de ganar el campeonato mundial, sino que ya empiecen a plantear en la interna de todos los clubes medidas que las acerquen a Monóculo, que las acerquen a la Asociación Uruguaya de Fútbol, un poco para reestructurarlo, para este proceso que llevó 8 años del maestro Tavares para hacerlo a Uruguay campeón del mundo, lo vayan aplicando ellos en cada uno de los clubes, porque es mentira que Rampla no pueda ser campeón del mundo. Puede serlo también. ¿Cómo no? Sí, trabaja, se articula bien todos los actores para lograr pero los éxitos deportivos. Pero escúcheme, fíjese, este cuadro de Perú, el Cienciano, no es pero una payasada. Fue campeón de la Libertadores. El otro cuadro de Ecuador, uno que dirigido por un uruguayo, eso sí, llegó a los más altos niveles de aceptación mundial. Por eso, entonces... ¿Por qué Uruguay no lo puede hacer? Lo puede hacer, ya lo hizo y lo puede volver a hacer. El mundo está ahí. Está ahí, y hoy nos damos cuenta de eso, y hoy estamos nosotros palpitando, y esas son las cosas que se pierden en la distancia. De repente un periodista que está en un canal de televisión no lo vive. Pero acá somos muy respetados los uruguayos en Sudáfrica. En Sudáfrica uno entra un uruguayo a cualquier aldea y aplaude. Y los indígenas aplauden y lo invitan a pasar y le ofrecen las esposas y todas esas cosas que hacen los esquimales. Exactamente. Típica conducta esquimal, claro. Que es la que reina acá en Sudáfrica. Sí. Son todos indios. En definitiva es así. Es así, lo vivimos así, lo vivimos. Como ustedes saben, Monóculo vive todo a pleno. Total. Nosotros no podemos dejar una sensación sin pasar, sin agarrarla. Es verdad. Y después comentársela a ustedes. Claro, y volcarle todo esto, como siempre decimos, es una semana de acopio de información para después un viernes, vamos a decir una palabra fea, vomitarla tranquilamente y quedar el fin de semana. Excretarla, sí. Pero yo diría más que información, vivencias. Vivencias. Porque la información la recogemos, la procesamos, claro, y la vivimos. Y la transformamos. La transformamos en otra información, una información decodificada, apta para nuestra audiencia. Para todo público. Claro. Entonces, esa es la cosa, no es contar lo que nos pasa a nosotros, eso no les interesa a ustedes, ni les interesa a nadie. Es la verdad, la realidad, como la vemos nosotros, que es la verdad objetiva. Lo que le digan los demás son opiniones. Está teñido. Claro. Está teñido de intereses. Está teñido de intereses. Lo que dice el doctor Toto es porque él le pagan por decir determinadas cosas. Lo que le dice Gorsi es porque a él le pagan por decir otras cosas. Los únicos que estamos acá por amor a la camiseta somos nosotros. 100% independientes, sin compromisos. Uh-huh. Sin compromisos por a ahora. La vista. A la vista con ninguna empresa y negociando permanentemente, pero no por eso cambiando la opinión. Ah, no. Justamente negociando con esta verdad, lo que hace difícil que las empresas se sientan hasta identificados ahora, con un producto que dice, pero no dicen lo que esto. Quiere. Claro, pero bueno, igual seguimos. Esas son nuestras condiciones. Que las empresas hagan lo que quieran, ellos saben lo que se pierden. Exacto. Hasta ahora, van muchos años que se vienen perdiendo de el programa, uh-huh. Y seguirán perdiéndoselo, es problema de ellos. Algún día iremos quizás a golpear puertas en otros países, porque no, nos han llamado. Yo creo que ni tendríamos que golpear, basta aceptar, claro, propuestas de otros países. Mucho mejor pago. Como la Loba Rubia, por ejemplo. Ahí está. Que el otro que hoy vi que sacó un libro. Pero ¿otro bueno. más? Ah, no sabía. Ganó un premio hace un par de años. El 2010 es... ¿Lo sacó ahora? Pegame que me gusta. No sé si lo saco ahora, lo vi ahora, el otro día. Tuve oportunidad de... ganó un premio, sí. Ella fue muy amiga mía. No, obvio. Íbamos juntos al boliche Under. ¿Al Under Bar? Claro. Al Under Bar, ahí. Amigos, no sabemos cómo está saliendo la emisión a través de las diferentes opciones. Sí tenemos el reporte vía sala de chat de Fiasco a través de Ustream. No sabemos si alguien está escuchando por el otro reproductor y la señal es buena, porque a veces la ceibalita nos da como cambios de intensidad en el volumen. No sabemos si eso se está dando. Si se está dando, lo que recomendamos es el reproductor de la página principal. Saludamos a la gente de rompantodo.com y saludamos también a la gente de En Libertad FM. Y el otro día, mirando la página, porque a uno le viene nostalgia, también saludamos a una persona que está... que dice a Joselo, que dice: felicitaciones, Monóculos, desde Rivera los escuchamos bien, jejeje. Por aquí estamos más lejos de África, pero se ve el humo del asado, un poco compartiendo lo que nos toca vivir cada viernes, que ya se ha transformado en una tradición, realmente. Es verdad, vienen nativos de todas partes de Sudáfrica para vivenciar junto a nosotros lo que es el sacrificio de un animal de bovino, uh-huh, y la ingestión de sus carnes y sus otras partes, que todo. Comemos todo. No, lo único que queda es el cuero y el mugido. Que después lo pueden usar ellos. El mugido lo usan porque lo ponen adentro de la bubucela. Y ahí lo largan. Y también Prestes nos dejaba un mensaje que dice: el maestro Tavares, Forlán, Palito Pereira, en fin, pensamientos edificantes. Gracias por todo. Gracias a usted, Prestes, también por estar ahí. Y Carmen nos decía: al fin los encontré, pero se escucha muy bajito. Bueno, no sabemos si eso sucede en el día de hoy, pero bueno, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo. Estamos arriba de bancos altos. De altos, o sea que es casi imposible, pero bueno, si eso se da así, escapa a nuestro control. Así que bueno, les pedimos disculpas, pero bueno, la intención es comunicar. A veces no lo hacemos en hora, porque bueno, la diferencia horaria se nos claro, pierde un poco. Además, todavía yo no me recuperé de la diferencia de tiempo, del viaje. Del jet lag. Que vinimos por el otro lado, por Nueva Zelanda y Australia y todo, y entonces a veces realmente uno trata de poner la hora de Uruguay, uno pregunta la hora y le dan la hora de Sudáfrica, claro, que no es la de Uruguay, entonces nunca sabemos qué hora es. Uno lo pregunta en uruguayo, claro, porque si uno hablara el idioma sudafricano, bueno, está muy bien que le digan la hora en Sudáfrica, pero uno hablando, che negro, ¿qué hora tenés? Sí. No se le entiende. Sí, entonces, nada, es un idioma que no está hecho. Ellos entienden mucho el idioma corporal, la parte de... Claro, uno señala, claro, el reloj, y ahí se dan cuenta que uno le está preguntando a la hora. También le saludamos a Beto, que uh-huh, estaba hace minutos en la sala de chat y que nos mandó un informe muy interesante sobre cómo está, cómo es la repercusión de Uruguay, cómo la prensa ha, en España ha escatimado el nombre de Uruguay en los titulares para ponerlo en letras de molde, de oro, uh-huh, cuando nos consagremos campeones del mundo. Claro, que es el futuro inmediato. Exactamente. Y vamos a leer lo que nos decía uh-huh, Beto, que dice así: la gran madre patria cuenta con un sinfín de medios periodísticos que cubren el Mundial. Ahora bien, mi curiosidad fue en aumento cuando Uruguay avanzaba en el torneo. El tema diarios tiene algunas perlas dignas de desmenuzar con un dejo de rabia. Paso a leer titulares de partidos de Uruguay. El País, El Mundo, ABC, El Levante, etc. Primer partido, Francia-Uruguay 0-0. El titular es: jugó Francia, comienza el Mundial. El segundo titular, luego determinado Uruguay-Sudáfrica, uh-huh, que terminó con el triunfo de Uruguay, dice: Sudáfrica ahora espera a Francia, México gana con juego brillante. Tercer titular, luego del partido México-Uruguay, en el que uh-huh, Uruguay sigue aplanando a sus rivales, dice: México pasa la ronda, Argentina lo espera. Cuarto partido, esta es una hipótesis, Corea-Uruguay, y obviamente gana Uruguay, uh-huh, acá no hay nada que imaginar, simplemente hay que esperar que los sí, hechos se den. Corea fue un triunfador en la tribuna, supone que será titulado. Y el quinto partido, Uruguay, Estados Unidos o Alemania, gana Uruguay. Los teutones mantienen viva su entrega, Estados Unidos, o si no, Estados Unidos, el fútbol americano da un paso a su consolidación. Sexto partido, Uruguay-Brasil, vendría a ser, bueno, es una hipótesis, el samba llenó de alegría a Sudáfrica. Qué linda camiseta verde-amarela, podrían haber titulado los medios españoles. Y el séptimo partido, la final, Uruguay-Argentina o quien sea, no tendrían más remedio que poner Uruguay campeón. Yo creo que están esperando, claro, la consagración. Claro, creo que es una... Yo quizás, Beto, quizás no domina el arte, perdón, de la narración. Perdón. Uruguay campeón, los titulares serían: a la Pantoja le duele un menisco, el rey de España, don Juan Carlos, se levantó con jaqueca, o la otra opción, un tigre en Sudáfrica se comió un pajarito, lloran los vecinos. Cuarto, adiós Sudáfrica, hola Brasil 2014. Esto que digo es verdad, dice Beto, y claro, no somos quienes para, sí, desconfiar. Pero creo que el final es que Beto quizás no conoce bien, son grandes narradores los periodistas de los medios españoles. Totalmente. Y dominan el arte de la especulación y la creación de un impas y una expectativa para llegar, sí, al titular que golpea. Exacto. Ahora relleno. Cuando nadie habla de Uruguay y Uruguay sale campeón, es un impacto tan tremendo uh-huh, que lleva a la venta de diarios. Se dispara. Pero además, claro, porque además es una selección no nombrada durante uh-huh, todos estos partidos y después saliendo campeón. De ahí la gente dice: a ver, ¿cómo fue esto? Claro, porque además compran los anteriores. Claro, se enteran en ese momento, ¿es verdad?, los españoles, de cómo salió el Mundial, cuando ven el diario. Claro, no, pues, cuando si lo miran por televisión. No, eso no saben. El español no entiende la televisión. No, muy rápido. ¿No vio que todos los cuadros están jugando con camisetas cambiadas? Claro. Y entonces Holanda jugó el otro día con una camiseta blanca. Impropio. Impropio. Y el pueblo. La, y el la pueblo, naranja mecánica. ¿De qué naranja mecánica me habla? Claro, pero el pueblo español que tiene la asociación de la naranja con Valencia, está acostumbrado a ver a Holanda de naranja. Ve a Holanda de blanco, no sabe qué cuadro juega. Y la de España que usó el naranjito. Como mascota también, o sea. Recordamos que... Recordamos el famoso Mundial del 82, uno de los mejores que hubo en toda la historia. Mundialazo. Que tuvimos oportunidad de cubrir. Es verdad, lo cubrimos para diversos medios y fue uno de los que pasamos... Yo la verdad que lo pasé muy bien. Sí, porque uno al entender el idioma se le hace muy fácil. Es muy el fácil. Relacionamiento. Con España es casi el mismo idioma. Sí. Hay algunas... diferencias, porque ellos son un poco más ignorantes que nosotros. El lunfardo que claro. Tienen ellos, que se hace difícil entenderlo a veces, ¿no? Pero después, prácticamente, como si habláramos español, todos. Totalmente. Amigos, vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece, Warren? Y después entramos en la mesa de noticias, porque tenemos noticias y realmente lo y que además decíamos... los chinchulines están saliendo. Ya están casi prontos, y lo que decíamos, estamos extrañando Uruguay. Pero tampoco nos queremos volver, porque todavía falta para venir con la copa y sobre momento, todo para traer el bagallo. Claro, pero es el esa momento, es la oportunidad para pasar todo ahí. Ahora pasa todo. Porque con los rayos X no está fácil la cosa. No, pero vamos adentro de la delegación. Ah, pero con la delegación que me venís a revisar. Escuche, por favor. Estamos en el punto de no retorno. Usted sabe que los aviones, cuando se dirigen a determinados lugares, como por ejemplo la Antártida, sí, llegan a un punto en el cual o siguen o caen. O perecen. Estamos en ese punto. La historia dirá cuál es nuestro destino. Vamos a ver qué pasa. Después vamos a analizar lo que va a pasar mañana. Dentro de poquitas horas, dentro de 13 horas, Uruguay va a estar presentándose, lo decimos por si algún uruguayo no lo sabe, ante Corea y del acá, Sur. Corea del Sur, la Corea buena. Sí, la otra, la otra hubiera estado más lindo. Los otros eran un bollo, lloraban, cuando pasaban el himno lloraban, el himno horrible que tiene. Estos otros no, estos son más duros. Muy movedizos. Y estuvieron en semifinales en el campeonato anterior, aunque en su propia sede, ¿no? De decoración. Claro. De decoración. Vamos sí, sí. A la música y ya volvemos, porque tenemos mucho para decirles. Muchas cosas, muchas novedades. Y lo que decimos, estamos extrañando. Y estuvimos revisando prensa nacional. Y realmente da gustazo cuando uno se entera de todas las cosas que están pasando en el país. Claro, más allá de que uno esté lejos y uno dice, ahora quién sabe, no va a pasar nada en este tiempo. No, siguen pasando cosas y nos vamos a encontrar con otro Uruguay. Pero hay una cosa que los oyentes tienen que saber, Flavio. Todos los diarios sudafricanos están sacando un suplemento todos los días con noticias de Uruguay. Una separata. Claro. Es verdad. Un diario celeste. Vamos a la música y ya volvemos. Chernobyl, Hiroshima. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue monóculo! ¡Hola! Amaral, no sé, una que viene con un elefante en la botella, te pegas, ¿cómo? La que tiene el pedacito de trompa de elefante, sí. Sí, picadito. Como la tequila con el gusanito. Ahí ¿viste? Está. Yo tomé el otro día, papi, te revienta. Amarula, creo que se llama. Amarula, amarulá. Sí. Amarulá. Amarulá es como le dicen acá. Claro, pero amarulá. No sabe. Pero no está, está sin amarula. Acento. Claro. ¿Sabe que hablando de elefante, el otro día no le conté, el otro día en un ratito que tuve me fui a un cementerio de elefante que tienen acá en plena ciudad? Porque la sociedad sudafricana se ha expandido tanto que ha entrado en zonas que antes eran de vegetación selvática. Y los elefantes, usted sabe que cuando mueren van todos al mismo lugar. Se crean verdaderos cementerios de elefantes, como se llama, ¿no? Y me encontré allí, sentado, a Luis Alberto y a Julio María. Qué divino. Y le pregunté qué hacen acá. No sé, estamos acá esperando. No sé, ¿vio que dijeron que Luis Alberto se había ido a Estados Unidos? Sí, no. Hablaron de está eso. ¿Está acá? ¿Está ahí? Yo no lo, ni lo vi. Claro, está con perfil. Está con perfil bajo, digo, no sé. Otra cosa que me llama poderosamente la atención porque corrió como un rumor, me lo comunicó Núñez, es la inminente visita de José Pepe Mujica si Uruguay gana dentro de 13 horas y estamos haciendo el aguante a Uruguay. Si Uruguay gana frente a Corea, llegaría aquí a Sudáfrica la figura emblemática, resplandeciente, sí. Diría yo, también emblemática de José Pepe Mujica, como para consolidar, estar en las difíciles, ¿no? Para consolidar la unión de la selección. Nunca vi. Yo creo que esta selección le está dando una lección al Uruguay y nos está contagiando, aún a aquellos que están en Uruguay a la distancia, de unión y solidaridad, porque con pronunciación a la última D. Si hay algo que ha demostrado esta selección, más allá de los resultados, ha sido la solidaridad de sus jugadores entre sí, cómo cada uno ha ayudado al jugador de al lado si estaba en algún problema. La vez que robaron un supermercado, enseguida fueron otros a cubrirlo. Inmediatamente, siempre que un jugador pierde la pelota, otro la va a recuperar. Es una cosa impresionante. Y eso está pasando, según me dicen, en Uruguay también. Exactamente. A nivel del mismísimo sistema político. Exactamente, el sistema político, y eso es un informe que tenemos secretísimo, que nos acercaran vía email, sobre cómo está impregnado también el uruguayo del clima futbolístico, pero bien impregnado del clima bueno del fútbol, no del clima de enfrentamiento, no, de los barras bravas, no, de que clima, decir que oligarca, no, no, del clima nada, verdadero, del que se juega, del que está en la cancha, no del de afuera. Los de afuera son de palo, dijo Dulio. Y a pesar de eso, hoy Japón está clasificado. Totalmente. Pero en este sentido, los de afuera son de palo y los que juegan al fútbol están en la cancha. Es verdad. Y ese es el ejemplo que por suerte está cundiendo en Uruguay. Porque en otros momentos cundió el ejemplo de los barras bravas, de los que están afuera. Exacto. Los malos ejemplos. El momento de injerencia externa totalmente a la selección. Absolutamente. Personas que no tenían nada que ver. Contratistas, inclusive. Que daban su opinión y ponían, hacían los cuadros. Y bueno, y a Uruguay así le fue. Todo eso quedó atrás. Ahora estamos viviendo otra etapa. Es el proceso Tavares, a quien nosotros defendimos desde siempre. Cuando de repente nos sentaron de subjetivos en alguna oportunidad, cuando Tavares perdía algún partido, nosotros decíamos, está bien, es así, se hay que seguir por ese camino, hay que seguir intentando, hay que seguir probando. Cuando pareció que Uruguay no clasificaba. Totalmente. Jamás nosotros dijimos una palabra de desaprobación a la gestión de Tavares. ¿Y por qué fue eso? Porque confiábamos. Porque sabíamos que era un proceso. Exacto. Los procesos llevan determinadas etapas que no se pueden saltear, pues si no sale mal. Y Tavares no se salteó ninguna etapa. Es más, la etapa de entender lo que dice no ha llegado todavía. Está pendiente. Y él habla y uno no sabe qué está diciendo. Va a llegar cuando tenga que ponerle la corona de campeón. Claro, la corona y el manto. Exacto, exacto. Vamos a esperar. Hablando de clima político, lo mencionado, sí. Vamos, ¿le parece al informe? Y vamos al informe. Vamos al informe. Esto nos llegó vía email. Es un ejemplo de conducta política. Un locutor un tanto extraño, pero si ustedes prestan atención, se le entiende bien qué está diciendo y realmente... A la distancia nos hace sentir orgullosos de ser uruguayos. Es verdad. Vamos a escucharlo. Nacional. Vistieron de celeste el acuerdo por los cargos. Senado. Votaron las venias con referencias al Mundial. Sebastián Cabrera. La fiebre mundialista se filtró en la votación de las venias en el Senado, donde se comparó la sorprendente actuación celeste en Sudáfrica con el histórico acuerdo entre gobierno y oposición. Uruguay quiere ser campeón de la unidad nacional. Cuando el senador Frente Amplista Carlos Gamou pidió la palabra para elogiar al futuro presidente del INAU, Javier Salzamendi, su compañero de la KPL, pensó en el Mundial. Y eligió una comparación futbolera que bien podría aplicarse a cualquiera de las figuras de la selección de Óscar Tavares. Salzamendi es de esos jugadores que cuando el partido se pone difícil, pide la pelota siempre. Se agranda en las difíciles, dijo Gamou, emocionado por la designación de un hermano por elección. Un rato antes, el senador de Asamblea Uruguay Carlos Varaibar habló de la performance celeste. Como ayer celebramos el triunfo de Uruguay y esta nueva perspectiva abierta para el fútbol uruguayo, esta es una ocasión para estar conforme por el acuerdo, indicó Varaibar, que después pidió no mezclar política y fútbol. Que este espíritu presente en el Senado también esté en cada uno de los entes, afirmó. El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Alberto Curiel, aprovechó el sentimiento nacionalista que impera estos días para asegurar que Uruguay es hoy ejemplo en materia democrática en América Latina. Un acuerdo de esta naturaleza, un grado de unidad nacional como el conseguido, no se ve en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela o México, aseguró, entusiasmado. En la misma línea, el senador blanco Jorge Larrañaga habló de la madurez y el diferencial del sistema político uruguayo, del cual hay que sentirse orgullosos. Lo cierto es que frente amplistas, blancos y colorados destacaron el inédito acuerdo que permitió que, por primera vez desde 1989, figuras de todos los partidos políticos se integren a la administración. La rañaga acaparó buena parte de la atención, ya que 4 de las 10 venias aprobadas ayer por unanimidad pertenecen a dirigentes de su sector y algunos de ellos muy cercanos al líder de Alianza Nacional. Washington Ribeiro, Banco Central, Carlos Cami, ANCAP, Daniel Corvo, ANEP, y Rodrigo Goñi, Corporación Nacional para el Desarrollo. Por el contrario, el presidente del directorio blanco y líder de Unidad Nacional, UNA, Luis Alberto Lacalle, no habló en sala y se retiró un rato antes del final de la sesión. De hecho, la UNA aún no envió al gobierno la lista de nombres para los cargos que le corresponden. Lacalle llegó el martes de Estados Unidos y espera cerrar en los próximos días el acuerdo para distribuir 19 cargos. Eso se ha demorado por problemas con correntada wilsonista, el sector del senador Francisco Gallinal, que ayer no participó de la sesión por un problema de salud. Lacalle y Gallinal charlaron ayer sobre los cargos. «Está todo bien, en los próximos días daremos todos los nombres», dijo Gallinal al país. Su sector reclamaba justicia por los votos aportados a Lacalle, agregó el senador Enrique Antía. Todo indica que el acuerdo en la UNA será confirmado la próxima semana. Esto no da para más, admitieron el país dirigentes del sector. Futuro. La rañaga destacó que su sector eligió figuras jóvenes. Promovemos a personas de 38, 39 y 42 años. Estamos contentos que esta generación desempeñe importantes responsabilidades. El senador aliancista admitió que este acuerdo histórico no registra antecedentes desde 1985 y lanzó una autocrítica. En la falta de resultados anteriores todos hemos tenido responsabilidad. La rañaga definió la postura de los directores blancos como un régimen de colaboración crítica. Y explicó. Nos opondremos a lo que haya que oponerse y apoyaremos lo que se necesite. Enrique Rubio dijo que el acuerdo es un hito en la historia del Uruguay contemporáneo desde 1985 y es más relevante que el logrado en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, cuando el FAS se integró a 6 organismos. Por su parte, Baraiba recordó las figuras históricas de Sanguinetti, trabajó incansablemente para la transición a la uruguaya, Wilson Ferreira y Líber Seregni, que permitieron aquel acuerdo. El senador oficialista adelantó que habrá diferencias con la oposición. Soy enemigo de las unanimidades. Amaro. El herrerista Gustavo Penades, miembro de la Comisión de Asuntos Administrativos, informó en sala las designaciones. En el caso del colorado Juan Justo Amaro Cedrés, designado en ANCAP, dijo que pertenece a una familia con larga tradición batillista en Florida, que ha hecho mucho por el país. Todos conocimos a su padre, por quien profesamos gran respeto. Es un gran ciudadano, dijo Penades, lo cual fue celebrado por Lacalle. El padre de Amaro Cedrés es el ex senador y ex director de OCE Juan Justo Amaro, procesado con prisión domiciliaria en marzo por fraude y abuso de funciones. Hoy está en libertad. Su venia, al igual que las otras, fueron votadas incluso por el FA. Al final de la sesión y ya en el ambulatorio, Baraibar siguió hablando del Mundial. Estamos todos contentos, jugamos muy bien contra México. Y, con una sonrisa, admitió. El sábado vamos a poder ver tranquilos el partido con Corea. Venías de la oposición votadas ayer. Vicu el economista Washington Ribeiro, 38 años, trabajó en el frigorífico Gorisur y en el correo. Fue becario del Banco Central en 1996. Es uno de los principales referentes de Jorge Larrañaga. ANEP licenciado en Historia, Daniel Corvo, 55, tiene extenso currículum y está a punto de terminar un doctorado en Buenos Aires. Fue consejero de ANEP entre 2000 y 2005. Jorge Larrañaga le pidió que informe a toda la oposición. Bude 71 años, el contador José Luis Damonte milita en el Partido Independiente. Fue gerente de Honda y de la Unidad Coronaria. El economista Alberto Martín Iglesias acaba de cumplir 30 años y es hijo del dirigente colorado Alberto Iglesias. Fue asesor de Sancor Seguros. ANCAP Juan Justo Amaro, 53, es el hijo del veterano dirigente colorado de mismo nombre. fue director de AFE, ANCAP, OCE y dirigió una FM. Carlos Cami, 40, fue vicepresidente del Instituto de Colonización y es un dirigente muy cercano a Jorge Larrañaga. Y Nahuel asistente social Dardo Rodríguez, 47, es del Partido Independiente. Presidió la asociación de ONG y fue asesor de INJU. CND directivo de la Cámara de la Industria Frigorífica, Rodrigo Goñi, 42, es reconocido empresario del sector. Menos políticos. Algún día elegiremos a los directores de entes de una manera más técnica y menos partidaria, protestó ayer el senador Frente Amplista Ernesto Agazzi, la única voz discordante, aunque igual votó las venías. Agazzi dijo que la experiencia político-partidaria de algunos directores designados no es de utilidad, ya que se debe elegir por idoneidad y no por pertenecer a un partido. Oh, qué regusto amargo que deja esa última declaración de Agaz, porque echa por tierra todo lo lindo que está haciendo, por ejemplo, Baraíbar, una de las mentes más lúcidas del Frente Amplio. Es verdad, embajador itinerante Baraíbar, que acá no está citado, pero es embajador itinerante, que es eso que no se sabe qué es. Pero está en cualquier lugar del mundo. Pero justamente, pero está capacitado para estar en cualquier parte del mundo y siempre dar la mejor opinión. Claro, el reporte lo aclara, porque cada frase de Baraíbar es un ícono de la inteligencia aplicada al saber político. Totalmente, totalmente, da gusto, ¿eh? Da gusto, lástima que siempre hay un tirapiedras, ¿verdad? Y eso es lo que nos deja amargado, porque hay gente que está entrando, que tuvo una FM. ¿Por qué no puede ser presidente de ANCAP? De lo que sea. De lo que sea. ¿Hay cosas más difíciles que manejar un FM? Por favor, con lo que hoy implica estar consiguiendo los avisadores, consiguiendo los locutores, los programas. Por favor, no. Eso es gestión. El otro que fue de Onda, una empresa líder. Próspera. Pero totalmente, hoy todo el mundo viaja en Onda. Una empresa que, claro, que cumplió un ciclo y fue resplandeciente a nivel económico y después cerró. Llegó un momento. Pero cerró bien. Cerró bien. Cerró bien, porque esa es la cosa. Acá se habla mucho en Uruguay, porque la gente a veces es un poco malintencionada, de empresas pobres que cierran y empresarios que quedan ricos. Acá no pasó eso. No. Onda cerró rica. Totalmente. Y los empresarios también. Exactamente. Como no corresponde. No fue un quiebre. No, se habló de un fracaso. Se terminó un ciclo. Ahora hay otras empresas que están trabajando muy bien. Bueno, ya nosotros nos vamos a retirar. Exactamente. Y por otro lado, hay que destacar también, y ahí queda bien patente, el clima celeste. Y cómo en las grandes causas, en las grandes causas se logra la mancomunión de los partidos. Y uno puede ver la campaña y se dicen muchas veces chirigotas, barbaridades. Se dicen barbaridades, pero se dicen en broma. No se las puede uno tomar en serio. Si no, estaríamos muy equivocados de estar en este país. No, ¿sabe lo que pasa, Flavio? Yo creo. Quiero decir, se dicen esas cosas y luego, en el momento de asumir responsabilidades, porque los cargos, hay que decirlo bien clarito, los cargos es una responsabilidad. Ahí se acabó el yo soy tal y yo soy de tal partido, yo soy de tal otro. No, yo voy por Uruguay, es verdad, y ahí voy a ofrecer mi mayor esfuerzo, y ahí se acaban las banderías. Si bien se dividen por partido político, se acaba. Todos tiran para el mismo lado. Exactamente, todos tiran el carro para el mismo lado. Claro, y además todos saben que tienen la renuncia en la mano. Ah, no. Porque donde haya algún problema en algún ente, algún negociado que salga mal, que pierdan millones de dólares, afuera y bailando. No, y además otra cosa, y tienen el juez más severo de todo, que es el pueblo. El pueblo. El pueblo que está jugando permanentemente. Que con su voto puede llevarlos de repente a tener que empezar a trabajar. Es verdad. En los próximos 5 años. Cosa que no sucede, porque el pueblo en ese sentido Es generoso y como que le da oportunidades. La misma oportunidad que uno reclama de repente como ciudadano en el momento de algún atraso en alguna cuenta y, por ejemplo, una empresa dice, Pues bien, le vamos a financiar su deuda, señor, no se preocupe. Esa misma conducta se la da el ciudadano, esa misma oferta de confianza se la ofrece el ciudadano a políticos que, por ejemplo, como el caso que citaba el informe Justo Amaro, fuera procesado por abuso de funciones y demás cosas. Eso no determina la calidad de la persona. Una persona que tiempo atrás, y nosotros lo dijimos aquí en Monóculo, concitó la voluntad del propio MPP, enemigo indiscutido del Partido Nacional, para hacerle un homenaje una vez que había sido juzgado y una vez que estaba procesado. Igual tuvo la grandeza de mencionarlo como una, para hacerle un monumento. Entonces, yo creo, Flavio, que si hablamos de grandeza política en Uruguay, el MPP está demostrando que es líder indiscutido. Totalmente. Con nuestro presidente a la cabeza y genios como Fernández Huidobro y otros más que no le van en saga, que llevan adelante cosas inimaginables. Inimaginables para todo el mundo. Y no mencionamos todavía, porque no viene a cuento, pero sí lo menciono como para tratarlo más adelante, la interesantísima iniciativa del Partido Comunista y el MPP de fundar una nueva economía distinta al resto del mundo capitalista mundial asqueroso. Exactamente. Una economía de Uruguay. Esa. La esa. Mejor. Obviamente. Hay mucho terreno por recorrer y vamos a tener estos 5 años, nos vamos a sorprender. El otro día yo leía una noticia que circulaba en un medio colega, como es Emiliano Costello, del Espectador, que le hacía un reportaje a Lucía Topolansky, y ella quedaba, yo lo decía con sus propias palabras, la cantidad de cosas que se han hecho en estos primeros 100 días, que a veces no trascienden, que a veces la prensa se encarga de tomar como el titular nada más, y con eso, según los intereses creados, dejen tirar agua para su molino. Pero no se está llevando, y ahí creo que está fallando el gobierno, no se está comunicando bien los logros que se están obteniendo. No sé quién es el encargado de prensa de presidencia o de la... Nessi, no. ¿Cómo es que se llama? ¿Dinapro? Dinarp. La Dinarp. No sé quién está a cargo, si está Imazú Fernández o si Walter Nessi. No sé. Pero realmente no están haciendo bien su trabajo porque, por ejemplo, yo no sé cuántas zanahorias ha recogido Mujica de su chacra semana. A partir de ser presidente. Claro. O desde, no solo de esta semana, yo no tengo ni idea desde que asumió. ¿Cuánto recogió? No, yo lo único que sé es que lo vi, y por un canal privado, que se subió un tractor y hacía... Y movía el tractor para un lado y para otro, pero no sé para qué. Por eso, ¿qué después papá? Se bajó y echó a unos que le venían a pedir plata y que le dijo que no volvieran nunca más. No, qué lástima, me lo perdí. Pero bueno, otra cosa que nos llama la atención durante estos 100 días... En el momento de hacer, el otro día trascendió el atraso en la patente. Hay muchos que se llenan la boca porque la patente tenía un atraso de 6 años. Sí. 6 años en el pago. Cuando hay deudas acá pendientes, por ejemplo, los que vienen a escorchar con los derechos humanos, que están hablando de deudas de 25 a 30 años y siguen embromando con eso, van a estar llenando, molestando al presidente por una patente que ya ni usa el auto. Pero por favor, hay que empezar a actuar un poquito, hay que ponerse, es lo que siempre pasa, la gente no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. No, hay que ubicarse además, y ponerse en su propio lugar, es lo más difícil, porque es muy difícil decir, ese señor está arriba mío. Esto es como un gallinero, porque así es una sociedad bien ordenada. Totalmente. Y los de arriba hacen lo que tienen que hacer arriba de los de abajo. Totalmente. Entonces, si a uno le toca estar, que no es nuestro caso, le toca estar abajo, aguantársela. Calladito, que ya vendrá alguien y nos sacará de allí y nos llevará a una máquina que nos transformará en un pollo. Hay que esperar nada más. En fin. Y después también lo que decimos, el clima celeste. Está viviendo el Parlamento un verdadero clima mundialista. Eso que decía Baraybar, de la tranquilidad que le va a dar al legislador poder seguir la partida. Claro, partido. Porque ahora cerraron el acuerdo. Antes estaba nervioso. Estaban horribles. Y yo creo que, por suerte, mire, el Mundial fue en Sudáfrica. Porque si hubiera sido diputado en nuestro país, ese mismo nerviosismo se hubiera trasladado a la selección. Ah, seguramente. Y seguramente. Quizás no estaríamos celebrando como estamos celebrando hoy los logros en materia deportiva que hoy podemos decirle al mundo. Y que todo el mundo, además, no puede ocultar. No, y además, hay que decirlo como yo es. Yo creo que hay una retroalimentación. Por un lado se estaba haciendo este intento de concertación. Uh-huh. Por otro lado, la selección jugando un primer partido que no convenció. Por otro lado, se seguían cerrando acuerdos, aumenta, mejora la performance en el segundo partido. Y en el tercer partido, casi simultáneamente, Uruguay logra su mejor partido, su mejor performance. Y el acuerdo se cierra, estamos todos tranquilos. Vayan a sus casas a festejar. Festeje el uruguayo, festeje el uruguayo. Es impresionante. Además, yo le quería comentar, y después nos fuimos, cómo en campaña mencionábamos que se dicen cualquier cosa. Uh-huh. Pero se dicen cualquier cosa porque defienden sus ideales. Exacto. No sus intereses. No. No, sus ideales. Y una vez que terminan de defenderlo, van a defender los ideales del país. No, los intereses del país. Es el momento de defender los intereses del país. A veces es muy ingrato ser político porque uno puede, uno que se acostumbra a manejar a la industria privada, decir, pero estos hombres nunca piensan para sí. Y realmente no piensan para sí. Hay que tener pasta de político. No es realmente para cualquiera. No para cualquiera, y por eso son pocos y se repiten tanto los que hay. Y logran ese comportamiento extraño en el cual dejan de lado la vida personal, la vida familiar, la vida profesional, los logros, los hobbies, todo por el país, por la patria. Exactamente. Y esto no es un reclame que tenga nada que ver con... No, no tiene orientación política. Es realmente observar hombres y mujeres de nuestra patria que abandonan todo, queman las naves, porque cuando uno se embarca en la carrera política y agarra un cierto relieve, quema las naves, no tiene marcha atrás, no puede volver a ser el dueño del mercadito. Pero además no puede ser por un tema de edad. ¿Con qué cara se va a presentar un ex legislador a pedir trabajo para cadete, por ejemplo? ¿Es verdad? No lo toman, no lo por toman. La edad no lo toman. Le hacen la prueba de la bicicleta y cuando se cae, ya no lo toman. Y todavía termina lesionado y sin mutualista. Por eso, hay mucha cosa que se sigue... Los diputados y los senadores no tienen, dice. No. Ojo al gol, ¿eh? Están obligados a pagar. Tienen que pagar la cuota. De su propio bolsillo. Sí, sí. O si no, como hiciera Nicolini, ir a Salud Pública a atenderse, que es la otra opción que les queda. Nicolini, ¿vio lo de Nicolini? ¿Cuál? Agregado cultural en la República Argentina. ¿Qué me cuenta, Y un poco para darle a los porteños, para explicarles un poquito cómo viene la cosa, ¿no? Exactamente, por eso que decía Valle, que son ladrones del uno hasta del primero, del primero hasta, hasta el último. ¿Qué le metemos a Nicolini? Ahí, que vayan viendo, a ver cómo se manejan. Duelo de titanes va a ser en la República Argentina. No, yo creo que por los próximos años el tema de Cristina, de Kirchner, de todo, se va a borrar. Totalmente. De los diarios, y va a aparecer Nicolini permanentemente en Clarín, Página 12, La Nación, Infobae, todo. Bailando por un sueño. En fin, hay mucho camino por recorrer. Vamos a escuchar un poco más de música, bueno, ¿me parece? Y nos reordenamos en la temática. Es tanta y es tan uruguayo y los extrañamos tanto que a veces decimos nos estamos olvidando de hablar de Sudáfrica. Pero ya vamos. Faltan 12 horas y 35 minutos para que la pelota ruede nuevamente y nos avancemos un paso. Y nos transformemos en los vergudos de Corea del Sur. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything, and the world just coming out so cold. Oh, and it's raining again, out on your car like the bullets on tin.

Vamos a ver qué pasa. Yo que sé, yo no entiendo, Flavio, si una persona ahorra dinero, hay que felicitarlo. Bueno, fue lo que hizo el presidente. Claro. Fue lo que hizo el presidente. Lo que sí, hay muchas voces que, como siempre, están jodiendo. Porque la verdad, hay que decir la verdad. Sí. Están jodiendo y diciendo que, bueno, si se ahorró a raíz de la contratación de este señor $400,000, ¿qué pasa con los directivos que estaban antes que despilfarraban $400,000? Que habría siempre que rendir cuentas. Siempre el pelo en la leche. Con los ojos en la nuca. Los directivos de su momento hicieron lo que pudieron. Claro, porque lo que a lo mejor no les daba la cabeza. Humanamente a su alcance. Claro. Hay que dejar. El uruguayo tiene un problema que es no tiene la suficiente paciencia para dejar actuar a la gente. Están ahí atrás de los hay una cosita y ya enseguida están poniendo el ojo ahí, en vez de mirar como nosotros una perspectiva, el bosque, claro, tomar distancia. Además hay que ver que hay un proceso de mejora que se da en Uruguay, en el cual forzosamente la etapa nueva es mejor que la anterior. Obvio. Pero no es porque los anteriores fueran malos. Es que porque los de ahora son mejores. Exactamente. Los que estaban antes eran lo mejor que había en ese momento. Ahora hay mejores. Y se da la renovación, se ahorra el dinero y el país sigue subiendo. ¿Cómo estamos en el ranking mundial hoy? Cuarto, altísimo. Cuartos. Sí. Quedamos primeros a nivel latinoamericano y cuartos a nivel mundial. Y bueno, ¿qué le dices? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo estábamos hace 15 años? Décimo. 15 años serían el... en la época del Cookie, por ejemplo. Estábamos como el 20. Ahí estábamos como 20, 18 o 20, sí, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Por eso, entonces digo, está. ¿Que tenemos que aspirar al primer lugar? Sí, tenemos que aspirar. Sí, tenemos que aspirar. ¿Que está ahí? Está ahí. Pero hay que dejar hacer. Si no se, no se hace, no se logra. Si ponemos piedra en el camino de aquello que nos está mostrando el camino justamente para llegar al primer lugar, no vamos a llegar. Tenemos que darle tiempo. Y hablando de tiempos y de prioridades, nosotros veníamos analizando y la semana pasada realmente estuvimos en una semana ausente de prioridades por parte de nuestro presidente. Esta semana ya estamos de nuevo con prioridades. ¿Cuál es la prioridad esta semana? La prioridad ahora es el tema de la deuda con Venezuela, una estrategia que está haciendo Uruguay, que le digo la verdad, van a terminar dándonos plata los venezolanos. Pero no y lo ni cuenta se dan. No lo dudo. Además no lo saben. La cosa es así, ANCAP a lo largo de los últimos 5 años bajo la presidencia de Raúl Sendic, el cañero, mejor vestido de todos los entes. Exactamente, contrajo una deuda con Venezuela del orden de $500 millones. Hoy por hoy, Venezuela se encuentra en un problema de flujo de caja. Lo que nos pasa a nosotros a veces acá, y por eso lo entendemos, por eso sabemos qué pasa. Se ha barajado por parte del gobierno venezolano, bolivariano, como cada uno quiera llamarlo, la recompra de la deuda. O sea, que Uruguay, en vez de pagar esos $500 millones, pague 250 y ya salda su deuda. Ajá. Entonces, esto se barajó en la interna uruguaya. Aún no sabe nada Venezuela de esta situación. Eso no lo van a saber hasta que queden enterrados de cabeza. O sea que si hay algún venezolano escuchando, le pedimos por favor discreción, de que estamos trabajando, es una estrategia del equipo económico, y de esa forma ya nos ahorramos 250 millones de dólares. Otra plata más. Otra plata más que estamos ahorrando. Y le vamos a decir, a ver señor, ¿por qué gastó usted esta plata? No. Le vamos a decir, qué bien muchachos que estamos ahorrando esta. Exactamente. Así que bueno, está ahí la negociación. De todas formas, a fin de mes, y en eso yo lo... No sé si usted está al tanto, no sé si estuvo por la Cancillería, anduvo por la Cancillería. No. Viene Hugo. Acá en Sudáfrica. Viene Hugo. ¿Viene Hugo a dónde? ¿A Sudáfrica? A Uruguay. Ah, va a Uruguay. Sí, bueno. Lo que pasa es que... Claro, uno es difícil ubicarse. Está medio perdido, ¿no? Va a Uruguay a fin de mes, así que si por esas cosas la FIFA y sus intereses creados provocan que Uruguay esté volviendo antes de fin de mes, lo podemos estar recibiendo. Es verdad. Dicen que viene a cerrar bandes. ¿Sí? Sí. Para abrir otro. No, porque él sabe que en Uruguay hay un sistema por el cual los empleados bancarios pasan a un seguro que pagamos entre todos, ¿eh? Como corresponde. Claro, hasta que sean reabsorbidos por el sistema financiero. Es que si no pagamos nosotros el seguro de todos los bancarios, que son manejan nuestros dineros, claro, nos regalamos solo. Sí, contratarían a cualquiera. Hipotecamos. Cualquiera pasa por la calle y ve, si viene el banco, el Citibank, necesita a alguien, y dice, a ver usted, el estacionador, venga que necesito... No, tenemos un bancario experimentado, con experiencia, que sabe de lo que se trata el manejo del dinero, y lo ponemos en ese banco. Sobre todo el dinero ajeno, que es muy difícil de administrar. Hay muchos que se lo quieren llevar a los bolsillos, no los bancarios uruguayos. Jamás. Nunca. Jamás. Ni uno. Jamás. No hay es caso. Más, se ha dado caso de asaltantes uruguayos de bancos que devuelven el dinero. También. Que les queman las manos. Uh-huh. Que lo hacen porque copian de la televisión. Es verdad. Y van presos igual, pero devolvieron todo el dinero. Solo eso se da en Uruguay. Porque el uruguayo respeta el dinero ajeno. Y eso nadie, ni en Latinoamérica, como dijeron hoy todos los países de Latinoamérica, que no sé si enumeraron al Ecuador ni a las Guayanas. No. Ninguno llega al nivel de devolución de dinero ajeno que tiene el Uruguay. Jamás. Perdía entonces ahora el caso de la deuda, o sea que ya creo que es un problema menos. Sí, o sea, yo lo doy por... Para arreglar. Sí, además, si este hombre viene acá, además de cerrar el banco, viene a firmar eso. Seguro que el PP le dijo, vos, Hugo, venite a firmar acá el acuerdo y ya te llevas la plata en la valija de Antonini. Y se acaba el problema. Va a ser una visita que yo creo que el pueblo uruguayo debería ya empezar a organizar la caravana de recepción. Tenemos una oportunidad única de recibir a Chávez. Los canales de televisión, dejarse un poco de tanto mundial y proponerle que se acerque a cualquier estudio y que hable, sí, que le cuente a los uruguayos. De repente, Hugo y Pepe. Sí, si Pepe está allá en Uruguay, sí. Porque si Pepe está acá con nosotros, claro, que si no, que nos va a ir. Sería una cosa rara, pero él sabe que los canales de aire uruguayos tienen la curiosa capacidad de no pasar todos los partidos los fines de semana. No, pasan algunos, sí. Y son lugares que quedan libres para que Hugo pueda explayarse. Sabemos que es muy muy parco, que le cuesta hablar y que generalmente sus discursos son muy cortos, pero sí, son profundos y con mucho contenido. Exactamente. Entonces sería una linda oportunidad que en vez de estar en el programa este carburando o acelerando, no sé, como está un programa de automovilismo que no aporta nada, estuviera Huguito diciéndonos un poco de las cosas que él piensa, que nosotros sabemos que no es tan verdad, pero es lindo que él pueda expresarse ante un público que no es el venezolano, un público más culto, un público que puede apreciar más exigente, claro, ¿no? O sea, el público uruguayo, digo, no, acá no va a veces no va a vender cualquier fruta, no se le hace muy difícil meterse al uruguayo en el bolsillo. Yo creo que la capaz visita, que sí lo logra. Esta visita de Hugo es después de los osos de la Plaza Independencia, la visita más esperada por los uruguayos. Sí, la más significativa, es pienso, verdad. Pienso yo. En fin, vamos a ver qué pasa, estaremos atentos. De todas formas, todo esto depende del desempeño de la selección celeste, que va a estar jugando en 13 horas y 20 minutos se va a estar desarrollando el partido. Flavio, en el que Uruguay se juega muy, muy, muy mucho, ¿eh? Sí, pero por un lado, hoy estamos en un puesto que hace muchos años que no ocupábamos. Es verdad. Ya, o sea, para mí todo lo demás viene de regalo. Pero hay otra cosa. Así como el Uruguay se tiñe de celeste y empieza a funcionar mejor por imitación a la selección, yo creo que el destino del mundo está ligado al destino de Uruguay. Si también Uruguay sale campeón del mundo, le aseguro que el mundo va a empezar a funcionar mejor. Porque el mundo va a verse en esa selección reflejado, claro, y se van a olvidar odios, rencores, envidias y otras inmundicias que algunos gobernantes de algunos países están haciendo. Y por ejemplo, ya le auguro, porque lo leí en Los Bucios hoy de mañana, que si Uruguay sale campeón del mundo, la pérdida de petróleo que hay en el Golfo de México va a parar. Bien, sola. No, me parece muy buena la reflexión que usted hace, Warren. Y además en un siglo como este que estamos hablando, que el 20, que faltan líderes, que hay como falta de liderazgos, personas en el que verdad, proyectarse. No hay un Reagan, no hay una Thatcher. No hay nada. No hay un Gorbachev. Claro, yo creo que perfectamente Lugano, Suárez. Forlán. El Forlán. Forlán tiene pasta de líder. El ruso Pereira. El ruso. Lo vi el otro día. Encharcado en sangre y luchando en el centro de la cancha contra todo ese inmundo que le andaban ahí pegando. Una cosa impresionante. Por eso creo el ruso Pérez. Creo que es una muy buena oportunidad para Uruguay seguir proyectándose y haciéndolo en forma ajena a la. No por voluntad independiente propia. Independiente y autónoma. Claro, no por voluntad propia. No es porque decir Uruguay quiere ser el líder mundial. Lo es. Es diferente. Claro. Es diferente eso. No es que quiera apartarse de los demás. Es que su trayectoria lo lleva a eso. Se va apartando y se va distinguiendo. Total. Y entonces todos los otros países dicen, mira Uruguay, vamos a copiarle, vamos a hacer como hacen ellos. Un poco lo que acabábamos de decir a raíz de los titulares de la prensa española, ese reservarse el nombre de Uruguay para asegurarse las ventas. Esto es marketing, esto es un negocio. ¿Es verdad? Hoy por hoy es así, Uruguay es negocio y vende. Pero hoy por hoy, le digo, y a todos aquellos que tengan internet, les digo que pasen, que vayan a los lugares de videos y de cosas, que pasen para atrás el tema Waka Waka que canta Shakira y van a ver la parte que dice Uruguay campeón. Mire usted, yo no lo escuché. Sí, todavía. Sí, hay que escucharlo al revés. Ah, mire usted. Tiene que tener internet y un aparato que le reproduzca al revés, que no son fáciles de conseguir. Yo compré uno en la Feria Tristana Baja que funciona para cassette. Lo grabé, la canción en el cassette pasó para atrás, perfecto. Y se siente, se escucha, perfecto. Uruguay campeón, dice la Shakira. Y eso que ella no es uruguaya, ¿eh? No, y no es satánico. No. Eso no es un mensaje satánico, como antes tuvimos oportunidad de escuchar. Lo invito a escuchar un poco más de música y después si entramos de lleno en el partido, porque bueno, falta un poco. Se nos viene. Falta pocos minutos, hay que dar vuelta a la gacelita. Y sí, pues está dura la visita. Bueno, hay cosas que dar la vuelta. Yo no sé. ¿Tenemos el informe grabado de la visita a la Reserva de Leones? Tenemos algunas postales. Vamos a la música, nosotros ya volvemos. Amigos, no se desprendan de su computadora. Esto recién comienza. Nosotros tenemos mucha más información. No nos va a dar el tiempo. No, hay que avisarle, por favor, a aquellos que esperaban que nosotros hiciéramos la transmisión mañana. Es verdad. Que tenemos un problema con un sponsor que está dudando entre dar el dinero para la transmisión nuestra o transmitir un partido de golf. Entonces, aparentemente estaría más tentado de transmitir el partido de golf. Entonces, nosotros quedaríamos un poco relegados. Y gratis no lo vamos a hacer. No, nunca, jamás. Porque hay muchos intereses en juego. Vamos a la música y ya volvemos. They don't want to upset the apple cart, and they

y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. Tira unos palitos ahí. Se nos está yendo el programa y casi no pudimos hablar de lo que va a ser el enfrentamiento que tenemos mañana. Sí, un enfrentamiento que es tremendo y que, según pudimos averiguar, no es tan fácil como parece. Exactamente, la selección coreana es muy movediza. Tuvimos oportunidad de verla frente a Argentina. No le fue fácil a Argentina, si bien hizo un buen desempeño golístico en ese partido. Como el gol vino como... No reflejó el trámite. Claro, como por rencor por parte de Argentina, no por el cómo se desempeñó los diferentes equipos en el campo de juego. No, y además hay una cosa que pocos saben, y esto puede ser una revelación para muchos que escuchan Monóculo. Los dirigidos por Chan Kang-suk, Pak, vienen de un país en el que no se disfrutan de las libertades que disfrutamos nosotros, Uruguay. De verdad. Es un país que tiene un régimen casi dictatorial. Siendo una democracia. Siendo una democracia. No tan fuerte como el régimen de Corea del Norte, al que nosotros odiamos. Profundamente. Pero tan así de fuerte que tiene secuestrada a toda la familia de todos los jugadores de la selección, y que los tiene amenazados de canjear a esa familia por camellos si ellos no ganan. Es realmente hay mucha cosa extra fútbol en este partido. Entonces, digo, el desempeño de Corea no va a ser el de un equipo que viene a enfrentar una potencia futbolística como Uruguay. No, van a querernos comer crudo. 11 desesperados. Total. 11 desesperados luchando por la vida de ellos y de su familia. Yo quiero ver cómo la FIFA va a regular esto, porque perfectamente tendría que hablar con el árbitro y decirle: bueno, mire, acá hay una potencia de fútbol, Uruguay. Juegan bien, son crack. Este es Forlán, le muestra una figurita. Le muestra la figurita. Este es la otra figurita. Este es Suárez, son goleadores natos. Esto no los conoce nadie. Usted. Además, puede ser lo mismo es uno que otro, pues son todos iguales. Claro, tiene que arbitrar justicia frente a unos cracks frente a otros cualquiera. La justicia no puede ser ciega ante esa realidad, que es inobjetable, porque nosotros no estamos inventando nada, estamos diciendo hechos de la realidad. Claro, objetivos. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Quién es el vicepresidente de la FIFA? No sé. Eugenio Grondona, señor, de la República Argentina. Ladrones del primero hasta el último. ¿Le parece que ese señor va a facilitarle la vida a Uruguay? No, realmente todo lo no. contrario. Espero para mañana un referí que fleche la cancha en contra de Uruguay. Va a ser un partido de su vida. Mire usted, ¿te parece? Absolutamente. Y no me extrañaría que los coreanos jugaran con jugadores de más. O sea, que es tan difícil separar uno del otro que se confunden y pueden jugar con 15 jugadores. No. Y uno piensa que son 11. O en el entretiempo le cambian 6 o 7, manteniendo las camisetas. Claro. Y uno, ¿qué sabe? ¿Cómo se va a dar cuenta si es otro jugador o es el mismo? No. Porque el juez no entra al vestuario. Ahí perfectamente se pueden presentar 11 más, porque son millones y millones y millones. ¿Coreano? ¿Coreano? Tiene para tirar para arriba. Es más, si habrá coreanos, que en el propio Montevideo, según me dicen fuentes de la Intendencia Municipal de Montevideo, se ha hecho un lugar para que en el remotísimo caso de que sacaran un triunfo, un lugar amurallado en el puerto para que festejen. Increíble. El resto de Montevideo y del Uruguay queda para los uruguayos. Pero ellos también, Uruguay es tan bueno, amplio y generoso, que les da el lugar para que hagan su festejo y después vuelvan al mercadito, que es a donde pertenece. Esperemos que no tenga que usar en la zona de exclusión. Esperemos. Esperemos. La integración ya está. No andamos con secretos. Redundar sobre lo mismo. La moral está muy alta por parte de los jugadores. Hay unas. Están agotados los pasajes. Mañana tenemos que ir, acuérdense, guardan el aeropuerto tempranito. Que vienen y vienen uruguayos. Ya uno ahí los conversa. Alguna cosa le vendemos. Claro, no, inclusive muchas veces vienen descuidados. Y uno puede acceder a los bolsillos y abrazándolo, saludando, ¡ay, hermano uruguayo, hermano uruguayo! Uno le habla en español y cae como unos palomitas. Se consiguen, acá hay un mercado de pasaportes que es muy, muy, muy, muy ágil, y uno puede financiarse realmente una estadía a cuerpo de rey con unos pocos. Y además uno puede, además, decir, ¡uy, está un disparate de cara! Dame la plata a mí que yo te consigo buen precio, claro, y ahí, ¡pumba! Acá yo tengo un muchacho que me cambia la esquina, vení, que yo estoy hace tiempo, yo conozco acá. Un poco lo que uno hace cuando nos ha tocado emitir desde Europa, cuando recibe a los uruguayos que llegan exiliados. Le hace favores, pero los favores se cobran. Y en este caso también se cobran. Porque, ¿sabe por qué? Además, acá no viene nadie por necesidad. Sino quedan en deuda con uno. De y eso es lo peor que puede pasar. Porque es como una daga. Esa es la cosa que le daña el alma. En cambio, si uno se aprovecha de ellos, ellos quedan empatados. Ahí va. Mano a mano hemos quedado. Yo te hice el favor, pero me quedé con tu plata. Bueno, y ahí está. Y así se tienen que manejar las cosas. Vamos a ver qué pasa. Ya decimos, no vamos a estar emitiendo esto que sabía la prensa. Nos habían llegado noticias de que había comentado que Monóculo iba a estar realizando. En el Se Dice del País, del diario El País de Uruguay, de antes de ayer, salió eso. Estuvimos a punto, pero bueno, lamentablemente hay algunos empresarios que no saben ver bien los intereses de su negocio y prefirieron invertir en otro lado. Una cosa que no la hemos mencionado, Warren, y ha sido muy bien recibida, es que ya salieron las figuritas de la selección celeste de Monóculo. Las vi y realmente... Las estrellas, las auténticas estrellas celestes. ¿Sabe una cosa? Salió el álbum de Monóculo y Panini, la fabricante del álbum de figuritas del Mundial que se vende en todo el mundo, puso un álbum virtual. Qué disparate. Es increíble, es increíble. Sí, no, es creer o reventar. No. Quienes quieran acceder al álbum, está en la página principal de Monóculo. Ahí uno puede ver las fotos, puede descargarlas también. Si cliquea sobre las fotos, llega ahí, después intercambiar, llenar los álbumes que quieran. No hay ningún problema. No hay ninguna limitación. Y puede haber alguna sorpresa más. Todavía no están todas las estrellas. Falta la selladita, en fin. Vamos a estar en eso. De repente después del partido lo largamos. Si es un triunfo, va a ser un golazo. Y si no, también queda para el recuerdo. Claro, ¿por qué no? Porque testimonio. Va a ser la primera vez después de tantos X años, no quiero saber el número, que Uruguay está entre los 16 primeros. Ya está. Yo quiero contar los 16 que quedaron afuera. Exacto. Eso es para la emisión que viene, dejamos ese recuento. Pero además quedaron afuera... Grandes potencias entre comillas de fútbol, por favor. Potencias que uno paga para ver los partidos. Es verdad. El uruguayo paga para ver los partidos del fútbol italiano, del fútbol francés no lo pasan siempre, pero a veces lo pasan. Esas potencias están afuera. Están afuera. Uruguay está adentro. No sé. Yo qué sé, ¿dónde está el mejor fútbol del mundo? ¿Están los que están afuera o los que están adentro? Tal vez que está adentro. No hay sudamericanos afuera. No. ¿Están todos? Yo qué sé, algo debe hay. Decir, ¿no? Algo hay. Digo, si no se gana el campeonato, vamos a tener que abrir los ojos bien grandes de cómo se acomodan las fichas en esta FIFA, o como se le llame. Sí, recordemos el escandaloso Mundial de Inglaterra, donde hubo un arreglo en el cual un juez inglés dirigió el partido Alemania-Uruguay, desfavoreciendo completamente a Uruguay, inclusive validando un gol que era completamente nulo de los germanos, y un juez alemán, el señor Kretling, que arbitró Argentina-Inglaterra, haciendo una labor arbitral absolutamente desfavorable a los hermanos del Plata, lo que llevó a la expulsión del mismísimo Ratín, Mire usted lo que estamos haciendo en la mesa. Diciendo. O sea, podemos esperar lo peor. Exacto, no hay que echar las campanas al vuelo ni caer en lo más profundo de los pesimismos. Pero hay que estar preparado, hay que estar preparado. Faltan unas horitas nada más. Lamentamos mucho no acompañarlos en esos momentos porque creo que ahí la palabra de Monóculo también contribuiría, claro, yo sé a formar opinión y si es necesario a fortalecer el espíritu. Claro, y también a tranquilizar, porque estoy seguro que va a haber muchos uruguayos que hoy de noche no van a poder dormir. No. Van a estar desesperados, nerviosos, haciendo cualquier cosa. Una cosa que llama la atención, los horarios de estos partidos. A las 11 de la mañana es tempranísimo. Sí. Además, y es la misma hora acá, en Sudáfrica. Claro. Es ya ahí hay como una tendencia a desfavorecer al uruguayo que no está acostumbrado a jugar. Juega cuando está en las inferiores de mañana. Claro. Pero no cuando es de primer nivel y más estos cracks que nosotros tenemos que son del primerísimo nivel. Primerísimo nivel. Pero además, para el público, a las 11 de la mañana es la hora que uno va a salir a comprar el pan. Va al supermercado. Yo no sé si no va a haber mucha gente mañana. Y tiene, en Uruguay. Tiene grandes posibilidades. Es riesgoso. Almorzar hay que almorzar. Uno no puede salir a las 7 de la mañana a comprar las cosas porque los negocios están cerrados. Y tampoco la va a comprar hoy para mañana porque se viene tufada la carne. Por eso. Entonces, no sé, es un tema que la FIFA está perjudicando a Uruguay ya con la fecha, con la hora. Son muchas cosas que están en contra. Hay mucho bicho atrás de la piedra. Hay que estar atentos. Amigos, nada más. Nosotros nos tenemos que despedir, Warren. Vamos a ver si liquidamos esto. Este elefantito que viene. Este que es el elefante bebé, que es una de las carnes más tiernas, por lo menos lo que dicen los africanos, de toda su fauna. Y tiene buena pinta. Bien doradito quedó. Sacada esa piel dura que tiene, coriácea, sí. Por dentro aparece una carne tiernita y rosada. Vamos a disfrutarla. Vamos a eso. Amigos, gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo viernes ya, previo al próximo partido de Uruguay. No, después creo que hay una en medio, con novedades. No importa, celebrando. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.